Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla, Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos darles una bienvenida muy cordial a esta nueva edición de su programa Criterios. Yo desde Denver, Eduardo en Lima, nuestro director Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y en la postproducción Pedro Acevedo, la voz, en Miami, la Florida. Todos juntos les decimos siempre bienvenidos. Bienvenidos con mucho cariño a esta nueva edición de Criterios. Creo que en muchas ocasiones nosotros los católicos nos hemos visto con el desafío de algunos temas que en otras ocasiones se ha abordado, que es todo el tema del cuidado de los animales. Creo que el cuidado de los animales está por encima de toda duda y de toda discusión. Pero sí resulta preocupante las medidas que están tomando algunas personas y que incluso pretenden utilizar un discurso cristiano para algo que está emocionalmente bien intencionado, pero que doctrinalmente e intelectualmente está profundamente equivocado, ¿no? Este tema yo lo he abordado en otras ocasiones y lo he abordado en un tema bastante más polémico porque, como saben ustedes, defendí al obispo de Punta Arenas en Chile cuando dijo que había que eliminar a perros que estaban sufriendo de rabia y que se habían convertido en una peste. Y se habían convertido en una peste efectivamente por el descuido, digamos, de las autoridades, ¿no? Entonces, justamente habían acá un problema inmediato, un riesgo claro y presente, un riesgo inminente, y en consecuencia había que tomar una decisión. Esa decisión suponía eliminar estos perros, y obviamente esto generó, digamos, la irritación, la frustración de los llamados animalistas o animaleros. Es un nombre que a mí me suena despectivo, pero ellos mismos han escogido para sí, y en consecuencia los uso con todo el respeto, ¿no? Y obviamente hay personas que hablaron de asesinato, ¿no? Es decir, matar los perros de la calle era un asesinato. No lo es, ¿no? La doctrina católica, como digo, señala en el Catecismo de la Iglesia Católica con bastante más dureza de la que yo recordaba, ¿no? Pero señala con toda claridad lo que los católicos creemos sobre la relación del hombre con los animales. Y esta doctrina católica se resume, la resumo yo, para no complicarlo, en dos conceptos que conviven, ¿no? El primero es que los animales no tienen bajo ningún punto de vista la dignidad que posee el ser humano y están a su servicio y para su beneficio. Eso es indiscutible. Todo el que crea que existe un Dios creador, tiene que creer en eso. Dios creó el mundo y no creó a los seres humanos junto con los animales. La creación de los animales fue una creación en conjunto y donde Dios se expresa respecto de esa creación de la misma manera que se expresa cuando construye la luz, el agua, las piedras, las montañas, los ríos, etcétera, etcétera. Está antecedido por el término hágase, que es forma verbal imperativa, o sea, él manda que se haga, ¿no? Y luego concluye que lo vio bueno, lo vio bello, que tiene un valor, una bondad, ¿no? Y luego, recién al final, crea al hombre. Y cuando lo crea, hay una diferencia abismal en el modo. Se pasa de una forma imperativa, hágase la luz, hágase el agua, etcétera, a una forma consultiva. Hagamos, la primera vez que se usa un plural y que ya de alguna manera prefigura a la Santísima Trinidad, en el Antiguo Testamento, primera vez que la divinidad habla en plural, hagamos al hombre a imagen y semejanza, ¿no? A imagen y semejanza. Y en consecuencia, nosotros creemos que los hombres, los seres humanos, hemos sido dotados de este carácter especial que nos pone por encima de la creación. Entonces, todo aquel que se llama animalista o animalero cristiano no puede ignorar este aspecto específico. Y por otro lado, es un aspecto de sentido común. La superioridad del hombre respecto de la creación la demuestran precisamente la existencia de los mismos animaleros o animalistas. Es decir, la existencia de personas que son conscientes de que se hace un daño a una parte de la creación, que son los animales, y que los únicos responsables son los seres humanos. Hay que instruir a los seres humanos, porque los animales no poseen la capacidad que tiene el ser humano para decidir sobre el destino de los animales. No. Los animales no tienen la potestad de decidir el destino de sí mismos, mucho menos de los hombres, y al revés, sí, los hombres sí tenemos la potestad de decidir el destino de nosotros mismos, de toda la creación y del mundo entero, ¿no? Entonces, es importante señalar que cuando nosotros, los seres humanos, somos conscientes de esta realidad, ¿no? Somos conscientes de que poseemos una autoridad, tenemos que ser luego conscientes del segundo aspecto que nos habla el catecismo, que tenemos una responsabilidad de administradores respecto de la creación. No somos los dueños, el dueño es Dios, y en consecuencia no podemos abusar ni maltratar de esa creación. Por lo tanto, todo acto de crueldad que afecte a los animales es un acto moralmente malo, pecaminoso. Todo acto deliberado de tortura de los animales. Los animalistas en Chile, por ejemplo, han logrado que algunos municipios pasen leyes que impiden que se presenten circos que tienen animales, ¿no? Y se ha armado un debate entre las personas que gustan del periodo circense en Chile, que quieren ir y ver pues los animales como están acostumbrados, y ciertamente están decepcionados y están irritados, y los animalistas han utilizado argumentos señalando que los animales tienen derecho a vivir su propia vida, y como nosotros los hombres vivimos nuestra propia vida, ellos también tienen derecho a vivir su propia vida. Ese argumento es un argumento absurdo y peligroso, porque en el fondo está poniendo a los hombres y a los animales por igual. Y eso es lo que está haciendo la ideología animalera paulatinamente, porque en muchos de estos mensajes, de estos correos electrónicos, ellos han utilizado frases cristianas. Por ejemplo, hay un colegio católico también en Chile que ha pedido la exterminación de unos perros callejeros que están en los alrededores. Y estos animaleros y animalistas han dicho que esa actitud no es cristiana, y han hablado como cristianos, diciendo que ¿dónde deja este colegio que no enseña ética? No enseña ética, porque pide a la municipalidad que elimine los perros rabiosos callejeros que están alrededor, ¿no? Y este grupo animalista ha pedido un diálogo con el colegio, ¿no? Porque está enseñando esta actitud completamente anticristiana de eliminar a los perros, ¿no? Y por otro lado, al hacerlo, están dando un mal ejemplo, porque no están cumpliendo con el principio cristiano de que ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esto es aberrante, esa afirmación es aberrante. El perro no es mi prójimo. Yo tengo que cuidar de la naturaleza. Ojo, ese es otro tema. Vamos a hablar de ese tema. Pero el perro no es mi prójimo. Yo puedo querer a mi perro, y hay personas que dicen cosas tristes, trágicas, como yo amo más a mis perros y a mis gatos que a los seres humanos, porque los perros y los gatos nunca me han traicionado, en cambio los seres humanos sí me han traicionado. Bueno, es una pena, pero justamente ¿sabes por qué te han traicionado los seres humanos? Te han traicionado porque son seres morales, porque tienen la potestad que les ha dado Dios, que no les ha dado a los perros, de ser seres morales, que no les ha dado a ningún animal de ser seres morales, es decir, con capacidad y libertad de decidir moralmente. Y esas personas pueden decidir si sí o si no hacen el bien o hacen el mal. Y en consecuencia, esos seres humanos te van a hacer el mal porque tienen la capacidad para hacerte el mal. Pero también tienen la capacidad de hacerte el bien que no tienen los animales. Si tú me dices que un perro te puede dar lo mismo que te puede dar San Pío de Pietrelcina, un gran santo, entonces algo está mal en tu cabeza, definitivamente. No, ni siquiera voy a entrar a discutir si me dices que un perro bonito o un gato bueno, mimoso, te proporcionan la misma satisfacción espiritual que un hermano humano con el que convives, que además puede ser santo o santa. Entonces, si piensas eso, pues no hay nada que discutir, ¿no? Y vamos a estar en las antípodas de este debate. Y yo, desde la perspectiva católica, me voy a encargar que todas las ilogicidades de una visión de esa naturaleza se vean constantemente anunciadas y denunciadas, ¿no? Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Como decía, pues, hermanos, cuando un colegio, cuidando a sus alumnos, que pueden ser mordidos, pide a la municipalidad que se deshaga de unos perros, los animalistas dicen: miren, existen muchas formas de no violentas de deshacerse de los perros, ¿no? Primero, proporcionan una fórmula que es inútil para resolver un problema inminente como el que había en Punta Arenas. Que si a las perras se les toma y se las esteriliza, estas perras van a dejar de reproducir número X de perros y en consecuencia no va a haber esta multiplicación de perros. Bueno, eso significa que la municipalidad tiene que perseguir a todos los perros, ver cuáles son perros y cuáles son perras, someterlas a una operación de esterilización. Eso se puede hacer, efectivamente, pero si el costo de hacer eso va a afectar la capacidad de una municipalidad para darle servicios a los seres humanos, no vale la pena, no es justo. No es justo que unos niños pasen hambre para que una perra, en vez de ser eliminada, una perra callejera, en vez de ser eliminada, tenga que ser recogida, procesada, operada y luego dejada en la calle, que es lo peor, que los animaleros piensan que esa es la solución y que el perro siga viviendo en la calle, ¿no? Entonces, lo peor de todo es que hemos operado a esta perra que no sabe lo que le ha pasado y le hemos regresado a la calle, ¿no? Y a cambio se ha gastado una cantidad de dinero que en nuestros países se necesita para el desarrollo de los seres humanos. Hay que evitar el sufrimiento de los animales que sea innecesario, por supuesto, pero cuando hay que escoger entre los seres humanos y los animales están sometidos a las necesidades de los seres humanos. Eso lo dice el catecismo. La persona que se escandalice por eso y que le parezca que eso es un horror, tiene todo el derecho, pero que no se diga cristiana, porque eso es lo que enseña la Iglesia Católica, o que se diga cristiana de alguna denominación extraña, no católica. Los católicos no creemos que el mandamiento no matarás se aplica a los animales. No. No, el mandamiento no matarás explícitamente prohíbe matar a seres humanos. Eso está clarísimo en el catecismo. Los animales no son mi prójimo. Mi prójimo son aquellos en los cuales está Jesucristo sufriente y esos son los seres humanos. Jesús se encarnó siendo hombre, no perro, no gato, no león, ¿no? Entonces, este tema doctrinal es muy importante, y cuando la sensibilidad irracional nos va deslizando hacia esta comparación de que ama a tu prójimo como a ti mismo, como argumento para que los animales no estén en el circo, caemos en un absurdo. Caemos en un absurdo, sobre todo cuando existen argumentos cristianos para que los animales no estén en el circo. Existen argumentos cristianos, ¿no? Entonces, a una persona, a un católico, el argumento de que el animal es su prójimo es un argumento inaceptable y no tiene nada que hablar con un animalero, nada que negociar, no tiene ningún punto en común. Si él cree que un perro vale igual, por más bueno que sea, vale más que un ser humano, por más criminal que este ser humano sea, que ha sido creado por Dios de una manera especial a su imagen y semejanza, que ha sido redimido por Jesucristo, no tenemos nada que hablar con los animaleros. Y sin embargo, yo creo que hay un animalismo cristiano. Yo lo apoyo. Yo siempre me peleaba de pequeño con mis amigos que les gustaba andar con carabinas matando pájaros. Siempre me peleaba y se burlaban de mí. Me decía que era un blandón, un cobarde, que me fuera a jugar con las mujercitas, ¿no? Me acuerdo haberme metido a un lago a sacar un pichón de canario que habían puesto en una lata y lo habían hundido para que se ahogara, ¿no? Y yo traté de salvarlo. Esto simplemente relato aspectos de mi propia vida. Además, en otras ocasiones he contado que yo he tenido muchos perros, que me gustaban mis perros, que quería mis perros. Siempre me he opuesto a este sufrimiento por una cuestión de sensibilidad. He tenido la sensibilidad, no tenía una formación cristiana, no había sido formado en un hogar cristiano, pero tenía la sensibilidad y me parecía que era absurdo hacer sufrir unos animales, ¿no? Tenía amigos que se divertían cazando gatos callejeros y echándoles combustible e incendiándolos, ¿no? Y a mí me parecía atroz y tenía discusiones, a veces hasta los golpes con estos amigos, ¿no? De pequeño. Estoy hablando de niño todavía, 8, 9, 10 años, ¿no? En los amigos del barrio. Pero como católico, claramente nos dice el catecismo que uno no puede permitir el sufrimiento innecesario de los animales. Y eso está claro para nosotros también. No podemos permitir el sufrimiento innecesario de los animales. Y la gran mayoría de animales que están en el circo han recibido un entrenamiento a fuerza de conductas condicionadas por formas dolorosas, ¿no? Hay animales, especialmente los animales más grandes, a los que se les ha enseñado a hacer trucos mediante el sufrimiento, ¿no? Y en consecuencia, ese tipo de animales yo creo que no se deberían exhibir. Es impresionante ver, por ejemplo, a los grandes felinos, los tigres, los leones, etcétera, ¿no? Pero efectivamente es admirable también el que el domador sea una persona tan valiente que está en medio de esos animales, ¿no? Pero es muy importante comprender que cuando a estos animales se les ha hecho sufrir y además se les hace recordar ese sufrimiento de manera automática, de manera pavloviana, digamos, se les hace recordar ese sufrimiento, entonces allí es cuando nosotros estamos viendo un acto que es innecesario y que es de sufrimiento, ¿no? Sin embargo, hay otros animales que se desarrollan por el estímulo y que además interactúan naturalmente con los seres humanos. Por ejemplo, los perros o los delfines. A los perros no se les tortura para que aprendan determinados actos, se les enseña a través del estímulo. Y los perros se entretiene en la mayoría de los casos haciendo divertir a sus amos, y eso lo ve uno, cualquiera que tenga un perro sabe que cuando uno se divierte con la conducta de un perro, con una conducta graciosa, el perro tiende a repetirla. ¿Por qué? Porque parte del estímulo del perro y la profunda relación histórica, milenaria, hombre-perro, es por esta relación que existe con el perro de mutua simpatía, ¿no? Entonces, yo creo que, basados en la doctrina, muchos de los actos circenses de hoy no se deberían permitir, basados en nuestra doctrina católica. No deberíamos disfrutarlos. Porque han sido inducidos mediante el sufrimiento de los animales. Y es un sufrimiento innecesario, porque, como señalan algunos animaleros, existen grandes circos que no recurren a los animales y que presentan actos fascinantes y de gran valor creativo y artístico, ¿no? Efectivamente, pero es muy importante comprender que cuando nosotros abordamos este tema, no podemos argumentar que los animales tienen el mismo derecho de irse a casa y estar con su familia que tenemos nosotros, porque no son nosotros, no son seres humanos. Y en consecuencia, los animalistas tienen que escoger si van a pretender distorsionar la doctrina, una esencia de la doctrina cristiana, que es la superioridad esencial querida por Dios del ser humano sobre la creación, y en consecuencia van a colisionar con la Iglesia Católica en su defensa de los animales, o si más bien inspirados en la recta doctrina católica, buscan el cuidado de los animales. Yo creo que si ellos tienen un interés real, una sensibilidad real por los animales, tendrían que evitar la colisión. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una vez más, hermanos, señalo e insisto en mi personal preocupación y cuidado por los animales. Yo los disfruto, siempre me gustaron, siempre los defendí, siempre tuve una sensibilidad y creo que los católicos tienen derecho a distintas sensibilidades. Hay personas extremadamente sensibles a los animales, conozco personas muy devotas que ocupan su tiempo en un espíritu muy franciscano, le dan de comer a las aves, a los animalitos, sus jardines son puntos de encuentro de cuanto animalito hay, y eso me parece hermoso, me parece un signo de reconciliación con la creación, es una manera en la que se expresa también nuestra fe. Pero en el momento en que un católico cree que cuida a ese gato porque ese gato vale lo mismo que su hermano, que ese gato ha sido redimido por Jesucristo, que ese gato es su prójimo, que ese gato entra en el mandamiento de no matarás, en ese momento está destrozando la naturaleza intrínseca de la fe católica. La fe católica es una fe que anuncia la salvación de la humanidad, y a través de la salvación de la humanidad por el acto consciente de la aceptación de Jesucristo, de la que solo los hombres son capaces, ¿no? Los perros no se pueden bautizar, los perros se los bendice, no se los bautiza, ¿no? Se los bendice como se bendicen otros objetos, ¿no? Y el perro es más que un objeto, pero se le bendice. La Iglesia Católica tiene rituales de bendición de los animales. Y es más, el día de San Francisco de Asís, en algunas parroquias hay una bendición de los animales, ¿no? Es muy importante comprender que esa bendición de los animales demuestra que la Iglesia cuida de ellos, pero bajo ningún punto de vista los considera iguales al ser humano. Entonces, mi énfasis no es por estar en contra de los animaleros, sino por defender la integridad de la doctrina cristiana. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esta doctrina cristiana pues clarísimamente nos enseña que nosotros no podemos comparar a los animales con los seres humanos y que una vez que hemos entendido esta distinción clarísimamente establecida, entonces los católicos sí podemos y debemos comprometernos en ser cuidadosos con los animales. Y como digo, la doctrina católica está en contra de mucho de las formas actuales de criar animales o de tratarlos, que son formas innecesariamente crueles. Pero todas aquellas formas en las que los animales son utilizados sin crueldad, pero para beneficio de la humanidad, incluso para su alimento, son absolutamente legítimas porque el hombre es el señor de la creación. No es el dueño, es el administrador, y eso establece responsabilidades en la manera cómo se relaciona con los animales, pero de ninguna manera los animales equivalen a lo que el ser humano es. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.